From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Funcionarios británicos han nombrado y congelado los activos de 19 de las 24 personas que se encuentran detenidas bajo sospecha de conspirar para derribar aviones comerciales que se dirigían a Estados Unidos. La policía dijo que el plan era hacer pasar explosivos líquidos como bebidas en un máximo de 10 aviones, mediante detonadores ocultos en aparatos electrónicos. El subcomisario de la policía de Londres, Paul Stephenson, dijo: "Creemos que el objetivo de los terroristas es introducir explosivos dentro de los aviones en los equipajes de mano y detonarlos en pleno vuelo. También creemos que los vuelos que tenían como objetivo partían del Reino Unido hacia Estados Unidos". Todos los detenidos son ciudadanos británicos de entre 17 y 35 años y se cree que la mayoría de ellos es de origen pakistaní. Se dijo que uno de los sospechosos es una madre joven. Las autoridades británicas afirman que han estado investigando a los sospechosos durante casi un año. Por su parte, Pakistán asegura haber participado en desbaratar el complot. Un representante del gobierno dijo que Pakistán arrestó la semana pasada a dos británicos de ascendencia pakistaní en una operación coordinada. No obstante, mientras que las autoridades británicas estipulan que las principales figuras han sido atrapadas, ABC News citó a funcionarios estadounidenses, cuya identidad no fue revelada, que afirmaron que aún cinco sospechosos se encuentran en libertad. La noticia desató el caos en los aeropuertos británicos, en plena temporada de vacaciones de verano. Cientos de vuelos fueron cancelados mientras las aerolíneas impusieron estrictas medidas de seguridad. En varios aeropuertos se desplegaron agentes de policía armados y ya no se permite que los pasajeros lleven equipaje de mano en la cabina. Las autoridades dicen que las aerolíneas marcadas como objetivo de los ataques eran United, American y Continental, con destino a Nueva York, Washington y California. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional ha elevado por primera vez el nivel de alerta de seguridad al máximo. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dijo: "Creemos que los arrestos en Gran Bretaña han frenado considerablemente esta gran amenaza, pero no podemos suponer que la amenaza fue completamente eliminada, o que hemos identificado y neutralizado por completo a todos los miembros de esta red terrorista. No hay señales de complot dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, como precaución, el gobierno está tomando medidas inmediatas para aumentar las medidas de seguridad con respecto a la aviación. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos ha elevado el nivel de alerta de seguridad al máximo para vuelos comerciales provenientes del Reino Unido y con destino a Estados Unidos". Mientras tanto, la revelación del presunto complot está suscitando cuestionamientos sobre la naturaleza de la reacción del gobierno de Bush a la pérdida de las elecciones primarias por parte del senador Joseph Lieberman. Tan solo un día antes de que el presunto complot fuera anunciado, el secretario de prensa Tony Snow dijo que la derrota de Lieberman indica que los demócratas están levantando una bandera blanca en la guerra al terrorismo. Y en una inusual conferencia telefónica con periodistas, el vicepresidente Dick Cheney dijo que los demócratas creen que, de alguna manera, nosotros podemos refugiarnos detrás de nuestros océanos y no estar comprometidos activamente en este conflicto y permanecer a salvo aquí en nuestro país, porque sabemos claramente que no lo estaremos. Los críticos dicen que los comentarios de la Casa Blanca tienen por motivo el oportunismo político, debido a que funcionarios habían sido informados del presunto complot la semana pasada y sabían que pronto iba a ser revelado. En una entrevista con la agencia de noticias France Press, un colaborador republicano del Congreso se refirió al presunto complot, alegando que él prefería hablar de esto en vez de otras cosas que el Congreso no ha hecho correctamente. Un funcionario de la Casa Blanca agregó: "Semanas antes del 11 de septiembre, esto va a jugar un papel importante". Mientras Estados Unidos y Gran Bretaña consideran la posibilidad de un gran ataque, el Líbano continúa siendo bombardeado a diario. Hoy temprano, en la zona residencial de Beirut, al menos 11 civiles libaneses perdieron su vida y una docena resultó herida a causa de los ataques aéreos. El jueves, helicópteros israelíes dispararon en el centro de Beirut, en un aparente intento de derribar una antena de televisión nacional libanesa. En la ONU, Francia y Estados Unidos afirman una vez más estar cerca de lograr un acuerdo sobre una resolución de cese del fuego. Mientras tanto, el congresista republicano de California, Darrell Issa, se encontraba este jueves en Beirut. Issa habló luego de la reunión con el primer ministro libanés Fuad Siniora. Darrell Issa dijo: el primer ministro y yo hablamos en particular sobre la necesidad de un inmediato cese al fuego y del progreso de las negociaciones que lleven a esto. Tengo la esperanza de que esto sucederá en horas o días, y confío en que esta será una paz duradera, y esto es lo que obviamente le interesa a ambos lados. Estados Unidos quiere invertir en una paz duradera. En un esfuerzo por romper el estancamiento diplomático, Rusia presentó su propia propuesta el jueves solicitando una tregua humanitaria de 3 días. No obstante, Israel rechazó la propuesta. Mientras tanto, el más alto funcionario de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas está exigiendo el acceso inmediato de los organismos de ayuda al sur del Líbano. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Jan Egeland, habló en Ginebra afirmando que la lucha cortó el acceso de la ayuda a alrededor de 120.000 libaneses. El Líbano es uno de los peores lugares en el mundo con respecto al acceso de ayuda humanitaria. Hay 200.000 personas a las que tenemos prácticamente acceso nulo. Y realmente es una vergüenza. Las partes del conflicto, Hezbollah, los israelíes, podrían darnos acceso en un santiamén. Y entonces podríamos ayudar a 120.000 personas en el sur del Líbano. No creo que se haya logrado una ventaja militar en estos últimos días o que se vaya a lograr en las próximas horas. Podríamos salvar muchas vidas. Entonces la población civil del Líbano y del norte de Israel ha sido la gran perdedora en este ciclo de violencia sin sentido que lleva exactamente un mes. Mientras tanto, el New York Times informa que el gobierno de Bush está dispuesto a aprobar una solicitud israelí de acelerar la entrega de misiles armados con municiones de racimo. Funcionarios del Departamento de Estado estarían intentando dilatar la aprobación, en medio de preocupaciones de una crisis diplomática por las probables muertes de civiles. Los cohetes M-26 contienen cientos de minibombas del tipo de granadas que explotan en una zona amplia. Israel dice que las necesita para bombardear los lanzamisiles de Hezbollah. La venta de bombas de racimo se suspendió en forma provisoria durante el gobierno de Reagan, tras la revelación de que Israel las utilizó contra blancos civiles durante su primera invasión al Líbano en 1982. El mes pasado, Human Rights Watch dijo que Israel está bombardeando áreas civiles con bombas de racimo fabricadas por Estados Unidos en violación del derecho internacional. Según el grupo, el ataque del pueblo de Bilda con bombas de racimo mató a un civil y dejó a otros 12 heridos, entre ellos a 7 niños. Funcionarios estadounidenses dicen que Israel probablemente obtenga los misiles, pero que le advertirán que tenga cuidado. China declaró un estado de emergencia en medio de su más poderoso tifón en 50 años. Más de 1,5 millones de personas fueron evacuadas de las zonas del sureste. Al menos 104 personas murieron y más de 80 resultaron heridas. Asimismo, se estima que 200 personas están desaparecidas y se teme que estén muertas. Miles de hogares fueron destruidos y muchos buques se dieron vuelta. Se trata del séptimo tifón que azota China este año. En lo que va del año, el número de muertos a causa de este tipo de incidentes naturales superó las 1.700 personas. Más de 600 murieron en tifones el mes pasado. En otras noticias, nueva información satelital demuestra que la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo a una velocidad mayor de la esperada. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Groenlandia habría perdido más del doble de la cantidad de kilómetros cúbicos de hielo que se cree que perdió en años anteriores. En Irán, el gobierno anunció la prohibición del grupo de derechos jurídicos encabezado por la abogada ganadora del Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. El Ministerio del Interior dice que el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos es ilegal porque no solicitó el permiso adecuado. Teherán dice que ahora procesará cualquiera de las actividades del grupo. El grupo de Ebadi ha sido el principal defensor de cientos de disidentes, periodistas y académicos perseguidos. Sara Lee Whitson, directora de la División de Medio Oriente de Human Rights Watch, dijo: si Shirin Ebadi es amenazada por defender los derechos humanos, entonces nadie que trabaje por los derechos humanos puede sentirse seguro del procesamiento del gobierno. En Estados Unidos, un juez federal emitió un fallo que, según los defensores de las libertades civiles, tendrá consecuencias muy importantes para la libertad de expresión. El jueves, un juez federal falló que los ciudadanos particulares pueden ser procesados si el gobierno decide que recibieron o revelaron información perjudicial para la seguridad nacional. El fallo fue emitido en el caso contra 2 ex empleados del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, AIPAC, por sus siglas en inglés. Ambos empleados fueron acusados de pasar información clasificada al gobierno israelí. El juez de distrito de Estados Unidos, T.S. Ellis III, rechazó los esfuerzos de la defensa de desestimar el caso en base a que su acusación infringe el derecho constitucional a la libertad de expresión. Los dos lobistas son los primeros civiles que no pertenecen al gobierno acusados en virtud de la ley de espionaje, que tiene casi 80 años de antigüedad. Si se mantiene el fallo, este podría afectar a periodistas que develaron escándalos en casos de seguridad nacional, entre ellos el maltrato de prisioneros en Abu Ghraib. En Florida, un jefe de policía pidió disculpas luego de que fue descubierto en una cinta riéndose de una manifestante que había recibido un disparo en la cabeza. El tiroteo ocurrió durante las protestas en Miami contra el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, en noviembre de 2003. A la manifestante, Elizabeth Ritter, le dispararon con balas de goma y le volvieron a disparar en la frente mientras estaba tirada en el piso. En un video de capacitación de la policía recientemente revelado que fue filmado al día siguiente, se ve al alcalde del condado de Broward, John Brooks, diciéndole a colegas que lo alentaban. Quedé tan entusiasmado al ver lo bien que estuvieron. Se ve a otro oficial imitando el momento en que Elizabeth Ritter recibió los disparos. El oficial dice, no sé quién le dio, pero el disparo atravesó el cartel y le pegó directamente en medio de la cabeza. Hay 6 juicios pendientes contra el Departamento de Policía de Miami por su conducta durante las manifestaciones contra el ALCA. En otras noticias, la Asociación Psicológica Estadounidense, APA por sus siglas en inglés, aprobó una medida condenando la participación de psicólogos en la tortura. Sin embargo, algunos miembros dicen que no tiene suficiente alcance. La medida reafirma la política existente de la APA que permite que los psicólogos participen en interrogatorios militares. Leonard Rubinstein, director ejecutivo de Médicos por los Derechos Humanos, dijo, «No hay forma en que la APA esté involucrada en esos interrogatorios sin convertirse en cómplice de tortura». Tanto la Asociación Médica Estadounidense como la Asociación Psiquiátrica Estadounidense ya aprobaron resoluciones contra la participación de médicos en los interrogatorios de prisioneros. Un nuevo estudio apoya una afirmación sostenida desde hace mucho tiempo por los defensores de los derechos de los inmigrantes. Según el Centro Hispánico Pew, no hay pruebas de que el aumento de la inmigración haya perjudicado las perspectivas de trabajo de los trabajadores estadounidenses. El grupo comparó los números de inmigración de todos los estados con respecto a los niveles de desempleo, sin poder hallar ninguna correlación clara entre ambos. Y por último, se espera que miles de personas se congreguen en Washington, D.C. el sábado para manifestarse contra el apoyo de Estados Unidos a los ataques de Israel en el Líbano y la Franja de Gaza. Los organizadores están denominando la protesta la mayor movilización del Movimiento por la Paz árabe-estadounidense, musulmán y estadounidense en más de 4 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.